Te miré, te toqué y nos quedamos. Conocí que esta vez es para siempre. Nunca pensé que querría alguna vez. Nunca sentí a nadie cerca como a ti, mi amor. Te amo, te amo. Voy a cuidar de nuestro hogar. Todo te amo, te amo. Voy a cuidar de nuestro hogar hasta la muerte. Prometer lo que más quieras, he llegado hasta tu mundo para llenarlo de luz. Quédate aquí para siempre. Soltaré esta mano, mi mujer, eres tú. Te amo, te miré, te toqué y nos quedamos.